eso es. Toma mi mano y volemos sin miedo. Rompe el aire con tus movimientos. La mirada más linda es la que me llama. Tu sonrisa más linda es la que me mata. Quiero bailar esta noche contigo. Quiero bailar esta noche contigo. Quiero, quiero, quiero. Quiero, quiero, pegaditos. Quiero, quiero, quiero. Quiero, quiero, pegaditos. ¡Eso! Quiero enamorarte desde la luna hasta Marte y besarte. La velada más linda es la que nos llama. Tu sonrisa más linda es la que me mata. Quiero bailar esta noche contigo. Quiero, quiero, quiero. Quiero, quiero, pegaditos. Quiero, quiero, quiero. Quiero, quiero, pegaditos. Tú y yo, olvidando lo demás. Oh, eh, oh, eh, oh. Pegaditos tú y yo, olvidando lo demás. Oh, eh, oh, eh, oh. Pegaditos. Yeah. Eso es todo, mis amores.